vez más. Te lo dije una vez y te lo puedo probar. Me ibas a engañar, lo sé, no me lo quieras negar. Porque fui yo quien te mandó. Por él.